un pastor contó, dijo, yo no sé para qué cuando me llama un hermano parto con la Biblia, decía. Porque, y contaba, a veces me llaman a las 3 de la mañana, pastor, pastor, y él parte con su Biblia. ¿Y por qué? Porque se había quedado un pan al hermano y necesitaba que alguien lo llevara para la casa. Pastor, pastor, ¿ya? Domingo, 8 de la mañana, necesito ayuda urgente. Partía para allá, es que necesitaba alguien que fuera a acompañarlo a comprar no sé qué, en serio. Entonces él dice, yo ahora cuando me llaman los hermanos no sé para qué llevo la Biblia, si no, no, o sea, es para... Y está bien, uno lo puede hacer, pero me entiende que ahí hay un mal entendimiento también desde el otro lado. Una cosa es ser esclavo, por amor, por servicio, otra cosa es que se aprovechen, ¿entiendes? Entonces, pero el Señor acá reformula esto. Y aquí Él dice claramente que dice, no saben lo que están pidiendo, etcétera. Y dice, el sentarse a mi derecho o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Nosotros podemos inferir de esto que los lugares de ministerio, de liderazgo espiritual, etcétera, son asignados por Dios conforme a como Él quiere. A lo mejor uno tiene un deseo o algo, pero el Señor le dice, acá tienes que servir. O sea, por más, uno tiene que esforzarse, pero esto depende de Dios. Para todos los que están haciendo algo, el Señor los puso donde están. No es porque, porque a uno le caigan bien, porque seamos simpáticos, me caiga bien la persona, seamos más o menos amigos. No es, se trata de eso. Simplemente que uno debe tener la suficiente altura de miras, por así decir, o estar conectado con el Señor para darse cuenta que tal persona el Señor lo quiere usar, tal persona. A lo mejor somos diferentes, tenemos carácter diferente, etcétera, pero si el Señor lo pone ahí es porque el Señor lo quiere ahí. ¿Qué va a decir uno frente a eso? Nada, amén nomás. El Señor lo va a hacer prosperar en su ministerio. Y tres cualidades esenciales para llevar a cargo cualquier cosa, y para todos nosotros, tres cualidades que, no solo para trabajar con gente, sino que tres cualidades que debemos tener todos como cristianos: espiritualidad, humildad e integridad. Solo tres tocar hoy día. Por espiritualidad, nosotros entendemos ser llenos del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, pero absolutamente nada. Si el Señor no nos guía, podremos tener buenas intenciones, a lo mejor nos van a resultar por un tiempo ciertas cosas, ciertos planes, pero todo se va a derrumbar. Por muy inteligente que sea alguien, si no tiene su inteligencia sometida al Espíritu Santo, en algún momento se va a equivocar. Entonces, lo primero es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Simplemente que el cristiano rinde voluntariamente toda su vida y voluntad al Señor. A veces decimos, lléname el Espíritu Santo, es como, porque uno quiere sentir cosas y está bien. Yo no puedo negar que es rico sentir cosas del Espíritu Santo. Y usted a veces como que está en el cielo, como que está en otra dimensión, o una paz, o algunos, bueno, se ríen, otros lloran, pero la cosa es que, ah, qué rico, yo no me movería acá. Esas son manifestaciones, y está bien, y hay que sentirlas. Pero en el fondo ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados total y absolutamente por el Espíritu Santo. La mente, las emociones, la voluntad, la fortaleza física del líder cristiano, todo se debe poner a disposición del Espíritu para que Él las guíe y Él las use. Entonces cuando uno dice, Señor, lléname de tu Espíritu, digámosle también, te rindo mi mente, mis emociones, mi corazón, mi voluntad, todo mi ser lo rindo delante de ti para que tú me controles. Para que tú me controles. Es mucho más simple entenderlo de esa forma. Porque a veces uno busca las manifestaciones, y está bien eso, caerse, reírse, lo que sea, todo, yo no tengo ningún problema con eso, pero de repente uno está ahí, tiene esa experiencia y a la media hora está afuera y está en cualquier cosa, o durante la semana tiene una vida que mejor ni digamos. Entonces uno tiene por lo menos derecho a dudar, ¿será lleno el Espíritu Santo o no? Entonces es ser controlado plenamente, plenamente, y para eso hay que hacerse siempre un autoexamen del corazón y permitir que Él nos controle. El salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso hay que hacerlo con relativa frecuencia, hermano. Tenemos que preguntarnos si estamos andando mal delante de Dios. Nosotros tenemos una característica como sociedad, como pueblo chileno, que somos muy malos para la autocrítica. No nos hacemos autocrítica. Y cuando nos hacen una crítica, por lo general lo tomamos mal. Bueno, a nadie le gusta que lo critiquen, pues eso está claro. Pero nosotros siempre hablamos de la crítica constructiva. Hay hermanos que se acercan y realmente dicen, pucha, hoy día les dije en la mañana algo que me habían dicho una vez, pero no se los voy a decir a todos porque si no me lo van a echar en cara siempre. Pero una vez se acercó alguien y me dijo, tú así esto, esto, esto, otro. Ah, chuta. Entonces, yo tengo que cuidarme ahora, porque ya me lo dijeron. Ahora soy consciente. ¿Ya? Y puede que me guste o no me guste, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo principal es que tengo que eliminar eso. Tengo que eliminarlo, porque Dios me está diciendo que lo elimine. Entonces nosotros para la autocrítica somos muy malos. Somos muy malos para las evaluaciones. Como pueblo, digo, en general, en las organizaciones, etcétera. Entonces, dentro del reino de Dios, dice, examíname, oh Dios. A lo mejor tenemos que hacerlo diariamente, hermano. Y no tiene nada de malo hacerlo. Para ver si estamos caminando rectamente en Dios. En resumen, Dios busca siervos, dice que tengan un corazón para Él, que estén en perfecta armonía con Él, que amen lo que Él ama y que aborrezcan lo que Él aborrece, que sufran por lo que Él sufre, que hagan lo que Él quiere. Dios busca hombres y mujeres que se entreguen por completo a Él. Eso implica una entrega total, sin dobleces ni cosas ocultas. Hermano, en el reino de Dios es todo o nada. La tibieza no corre, no corre. El Señor dijo, o están conmigo o desparraman. Eso lo dijo el Señor, no lo dije yo. O juntan o desparraman. O frío o caliente. Pero tibios no. Entonces, hay que ser controlado por el Espíritu porque es todo o nada. Los primeros líderes en la primera iglesia, porque a veces cuando uno dice iglesia primitiva suena así como... como la primera iglesia del libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta que eran pero totalmente guiados por el Espíritu Santo. O sea, Felipe estaba metido en el tremendo avivamiento y de repente el Señor le dice, tenéis que ir a pum, lo saca y lo mete en un desierto ahí que no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, en los tiempos de hoy es como, estoy haciendo una campaña evangelística, se está salvando gente a montones, está entrando el medio billete que ni le digo, ya, y toda la cosa, y el Señor me saca y me pone en el desierto de Atacama ahí solo, ¡pum! Pero tenía un propósito. Ustedes, los que no conocen la historia, había un carro, adentro del carro había un etíope, sí, un... Sí, pero funcionario del gobierno. A eso iba yo. Funcionario del gobierno. Enviado a la reina con esto de la boda real y toda la cuestión, ¿ya? Y él estaba ahí, estaba leyendo, dice, la escritura, y no entendía nada de lo que estaba leyendo. Estaba leyendo el pasaje equivalente a Isaías 53. Entonces él le predica, le explica, esta persona se convierte y todo, y después, ¡pum!, desaparece otra vez Felipe. Pero él fue obediente al Espíritu Santo. O sea, dejó toda una cuestión de prosperidad que había para irse a calcinar en un desierto que no tenía idea para qué iba. Pero el Señor tenía un propósito. El Espíritu Santo guió a Pedro para que venciera sus prejuicios y fuera a la casa de Cornelio. ¿Se acuerda que estaba orando? Dice, como al mediodía, a las 12, y tenía hambre Pedro. Y se aparece un lienzo y le dice, Pedro, mata, o sea, come, mata y come nomás. Pero Señor, yo soy judío y no puedo comer esto, que sea. No, pero todo lo es bueno con acción de gracia. Ahora, eso no tenía que ver exactamente con comida, como algunos creen. Igual se hace la analogía a comida, pero era por algo que el Señor le iba a explicar después. Porque habían mandado unas personas que no pertenecían a ese pueblo, le llegaron a golpear la puerta. ¿Usted es Pedro? Sí, sabe que lo necesita Cornelio en tal... ¿Cornelio? ¿Quién será Cornelio? O sea, porque el Señor le dijo que fuera para allá partió, obediente. Le empezó a hablar a todo este hombre. Estaba hablando y de repente, ¡fum!, el Espíritu Santo se derrama sobre todo y todos empiezan a hablar en lengua. Se inició otro mover de Dios. Pablo obedeció a las restricciones y compulsiones del Espíritu. El Espíritu, ¿ustedes se acuerdan que le prohibió? Esto es una cosa extraña, muy extraña, que fuese a predicar a Asia, ¿no? A Asia. Le prohibió que pasara. Pero Señor, o sea, es como uno se imagina, Pablo decía, no, si yo voy, no,